que yo tengo pa' que mirar pa'l lado. Cabrones, yo estoy burlao, de nadie nunca me he dejado. Mío, desde el 16 yo nunca me quedo pelao. Si un día caigo preso, dejo los que kioscos rentados. Y no hace falta el que no ha llegado ni el que se fue. Yo sigo en Océano, aunque me sobre el F. Estamos B-U-R-L-A-O, L-A-O, cabrón, estamos B. Gastando todos los viernes como si fueran Black Friday. Y tu pendiente a mí presentado te parece a Flandel. Se troncan de león pero no llegan ni a Tiger. Yo solo les meto presión igual que Tano a los Marvel. Y no recorto, pero tengo más peine que el Barbel. Y sigo invicto, ya le gana un par de andaimes. Le estoy ready pa' irme a cualquier hora, puede tocarme. Y mientras yo sé el que la corra en la mía voy a pararme. Me dice Dari de ese bicho quiero un pop. Tengo tres choris hechas como Powerpuff. Enemigos me spray y cepillos que toto. Pendiente pa' todos lados, tres ojos como el System Pro. Y llevo más anillos que Jordan en playoff. Todas las piedras son whitey, la retro 5. Mis zapatos te quedan grandes a ti, aunque midan 7-2. Hicieron su camino con las huellas que les marqué yo. El de la ruta. Y no hace falta el que no ha llegado ni el que se fue. Yo sigo en Océano, aunque me sobre el F. Estamos B, U, R, L, A, O, L, A, O, cabrón, estamos B. Si su alta tiene precio. Se me viró gente que le tuvo aprecio. Tantas veces los ayude que no termino si empiezo. Y no les deseo el mal con tu y eso. Al final ellos se caen solo por su propio peso. A 115 en el AP Rosa y en el Expreso. Siento mil cosas que no las expreso. Pa' pichar eso, voy y exploto par de pesos. Ponte travieso y va pa'l mal triturado en hueso. Esto es preciso y breve. Por mi familia brinco al que sea aunque me den 9-9. Les molesta verme este brillo porque no tienen. Si no están de cora, mi corillo que la rueden. No hace falta el que no ha llegado ni el que se fue. Yo sigo en Océano, aunque me sobre el F. Estamos B, U, R, L, A, O, L, A, O, cabrón, estamos B. Minor, el mío ante el club. Dímelo DJ Nelson, dímelo Hugo, dímelo Analyzer.